Todo hombre que quiere amar de veras a Dios, a la patria y a su familia, deberá encontrar la tabla de valores y realizar su vida según ella. Pero esto será imposible sin voluntad y sin gracia de Dios. Ella estaba triste y el amor nunca volvía. Martes 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Bien, de Nuestra Señora del Carmen vamos a tocar un poquito la historia de dónde surge esta advocación. Decimos que, lógicamente, Nuestra Señora del Carmen viene por el Monte Carmelo, cuyo nombre significa campo fértil, y su belleza pondera el cantar de los cantares. Está situado junto al mar Mediterráneo. En él transcurrió la vida del joven profeta Elías, quien en sus años de temprana edad se dedicó a la prédica y a la oración. Incitaba a los hombres a cambiar de vida y así, oyéndolo, en Palestina muchos se retiraron a dicho monte, donde vivieron apartados del mundo haciendo penitencia. Hacíamos referencia recién al inicio de San Elías, que es el sábado 20, ¿no? Hacemos conmemoración de él y tiene que ver mucho con Nuestra Señora del Carmen. Para redondear, ¿no? Para ver esa unidad que hay en la fe dentro de la iglesia, en la misma semana se celebra por un lado Nuestra Señora del Carmen y tirando al fin de semana, concretamente el sábado, San Elías, que es el profeta que tiene que ver con Nuestra Señora del Carmen. Seguimos hablando de dónde remonta la historia de Nuestra Señora del Carmen y su relación con el profeta Elías. Decíamos que porque los judíos volvieron a caer en la apostasía, fueron castigados por Dios a través de Elías. Su oración cerró los cielos y durante 3 años y medio la lluvia dejó de caer sobre la tierra. Una vez arrepentidos, Elías intercedió por ellos mediante la oración. Estando el profeta Elías justamente rezando en la cumbre del monte Carmelo, dijo a uno de sus discípulos, «Sube y mira hacia el mar». Este obedeció y al rato gritó, «No hay nada». «Vuelve a mirar», dijo Elías, «hasta 7 veces». Y la 7ª vez dijo aquel, «Veo una pequeña nube, y como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Entonces los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y se descolgó una copiosa lluvia. En esa nubecilla la tradición de la iglesia, ¿no?, ha visto simbolizada a la Inmaculada Virgen María, lógicamente mediadora universal, especialmente bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Refiriéndose a este suceso, dice San Metodio, apóstol de los esclavos, que vivió en el siglo IX, lo siguiente. Así como la nube se levanta del mar, blanca, grácil y ligera, sin llevar consigo la pesadez y amargura de las aguas, así María, Santísima lógicamente, surge de la corrompida raza de los hombres, sin contraer ninguna de sus manchas. Una referencia que hace a la Virgen San Metodio, allá por el siglo IX. Entonces, en esta semana queremos traer a la memoria y queríamos comentar con todos ustedes un poco de cómo nace la advocación de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Monte Carmelo. De hecho, hay muchas religiosas, hay una congregación que son los Carmelitas Descalzos, tanto en la rama masculina como en la femenina, donde se le venera especialmente a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Donde también aparece el escapulario, donde aparecen varios santos también que hacen mención a nuestra Madrecita del Cielo, que hoy no nos vamos a detener demasiado en ese punto, sino vamos a ver la relación que tiene con nuestra patria y concretamente con la provincia de Mendoza y con el general San Martín. Nuestra Señora del Carmen, entonces, en esta semana, y para redondear el tema, vienen aquí los 60 granaderos, para dar a entender y mostrar cómo tuvo ella mucho que ver con el general San Martín. Los 60 granaderos, mientras nosotros nos tomamos unos buenos amargos, como lo hacemos todos los programas. Primera. El crimen. sé, eran 60 paisanos. Los cesé, los 60 granaderos. Eran valientes cuyanos. Decorados de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición. Para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Señora de Cuyo contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Con que se adorna mi patria. Es Mendoza la guardiana. Por ser la tierra más gaucha. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición. Para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron, Señor. Acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado que en Malvinas te quedaste, rezando ese rosario entre tus manos, recuerda si tus ojos se empañaron. La Virgen fue el consuelo de tu llanto. Recuerda si tus ojos se empañaron. La Virgen fue el consuelo de tu llanto. Cantando volveré tras esa estrella que aquella heroica gesta fue marcando. Volver algún abril de primavera para abrazar los héroes que quedaron. Sigamos tras el rumbo de esa estrella, Malvinas por los héroes que quedaron. Si bien la Virgen María no se apareció visiblemente en nuestras tierras de Mendoza, sin embargo, encontró el modo de hacerse presente. Llega con los misioneros españoles bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La devoción de Nuestra Señora del Carmen se había difundido por toda Europa, y entre sus devotos se encontraban santos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa. Por eso es que llega a estas tierras americanas con los misioneros y los conquistadores y empieza a ser venerada por los indígenas y criollos desde mediados del siglo XVI. Ya en el siglo XVIII se encuentra en Mendoza la imagen que hoy veneramos, ¿no? Aquellos que han andado por aquellos lugares tendrán conocimiento de todo ello. Pues don Pedro de Núñez, caballero de gran fortuna y devoción, donó la imagen y todo lo necesario para el culto de la Virgen del Carmen, según documentos de la época, ¿no? Primero estuvo en el templo de los padres jesuitas, en Mendoza, y allí se fundó la cofradía. En el año 1776, haciendo un poco más de historia, ¿no? Debido a la expulsión de la orden de los jesuitas, ¿no? La imagen fue trasladada a la iglesia de San Francisco. En ese lugar realizaría grandes milagros a favor de la patria, ¿no? Recibiría el reconocimiento agradecido del padre de la patria, don José de San Martín. En el año 1814, el Libertador nombró a la Virgen del Carmen generala de su ejército, dando testimonio público de su devoción mariana. La Virgen del Carmen en Mendoza. San Martín decidió con su estado mayor que la Virgen del Carmen fuera la protectora del ejército. Según dice el general Espejo en su obra El Paso de los Andes, la devoción de la Virgen del Carmen estaba muy arraigada en Cuyo y casi todos los soldados llevaban su escapulario, por eso fue ella la que tuvo preferencia. El mismo general en su obra describe más adelante la piadosa ceremonia del 5 de enero de 1817, durante la cual San Martín le entrega su bastón de mando después de la victoria de Chacabuco y la nombra generala. En esa misma ceremonia hace bendecir también la bandera de los Andes, saludada por dianas y la banda con cajas y clarines, mientras rompía una salva de 21 cañonazos ante el ejército de Gran Gala y todo el pueblo de Mendoza, según las crónicas de aquella época. Más tarde, después de sus triunfos, entregará el general San Martín, lógicamente, definitivamente su bastón, dejando una carta en la que agradece la protección de María para con el ejército de los Andes. La protección que ha prestado al ejército de los Andes, su patrona y generala, la Virgen del Carmen, son demasiado visibles. Ambas reliquias, el bastón y la carta, se conservan hoy en el camarín de la Virgen como testigo del reconocimiento del general San Martín y la intervención milagrosa de la Virgen del Carmen a favor del ejército patriota. Aquello que visiten la ciudad capital de Mendoza y quieren arrimarse hasta donde se encuentra la Virgencita, ahí encontrarán el bastón de mando, ¿no? Como decía recién en el camarín de la Virgen, podrán ver todo ello, ¿no? Volver en el tiempo y meterse un poco a conocer esta hermosa relación, esta hermosa amistad que se da entre el general San Martín y Nuestra Señora del Carmen. La Virgen del Carmen lleva también la bandera argentina, por el hecho de que es generala del ejército argentino, y además como testimonio del reconocimiento de la nación argentina a su protectora. La imagen también está acompañada por las banderas de Perú y Chile, al ser esta advocación patrona de los dos países vecinos. 16 de julio entonces, Nuestra Señora del Carmen, para recordar y traer a la memoria este hermoso día en el cual los mendocinos recordamos a Nuestra Madre del Cielo bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo. Ama siempre a tus prójimos, y más que a tus prójimos, a tus padres, y más que a tus padres, a tu patria, y más que a tu patria, a Dios. Esta huella paisano de un pampeanito, qué pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena. En esta huella hay clamores de tiempo que ya se han ido, y cierto mal es paisano que yo no lo echo al olvido. Ahora sí, denme las manos, vamos pa' los medanales a buscar las viejas glorias tapadas en los pajonales. Ahora sí, desen los dedos, prométanse muchas cosas, que en estas tierras pampeanas hasta los cardos dan rosas. Es esta huella paisano de un pampeanito, qué pena, pensando que a su ranchito ya se lo tapa la arena.